¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y gracias a Dios vamos a estar en cuenta lo que es la lectura, ¿no? Vamos a estar leyendo agosto primero y vamos a estar leyendo los últimos capítulos de Isaías, Isaías 64 al 66. Y la palabra de Dios dice así en el versículo 64, si usted tiene su propia Biblia me puede acompañar. Oh, si rompiese los cielos y descendieran y a tu presencia se escurecieran los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieses notorio su nombre a tus enemigos y las naciones temblasen en tu presencia, cuando hiciste cosas terribles, cuando nunca esperábamos y descendiste, se deslizaron los montes ante tu presencia. Porque desde el principio del mundo no se ha escuchado ni ha oído el no se ha percibido, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciste por él, que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí que tú te enojaste cuando pecamos, en ellos hay perpetuidad y seremos salvos. Y si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevamos como viento, y nadie hay que invoque de tu nombre que se despierte para irse de ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y no dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos fortalece, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, oh Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad, la casa de nuestro santuario, de nuestra gloria, es la cual te alabamos nuestros padres, fue consumida por el fuego. Todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Te estabas quieto, oh Jehová, sobre estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera. Isaías 65. Fuiste buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hollado de los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocara mi nombre. He aquí, heme aquí. Extiende mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por el camino no bueno en pos de sus pensamientos. Que en mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfume sobre ladrillos, que se dan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundicias, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy yo santo, que tú, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes retornaré y daré el pago en tu seno por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo le mediré su obra antigua en su seno. Así dice Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijiste, no lo desperdiciéis, porque bendición hay en él, así haré yo en mis siervos, que no lo destruiré todo, mas sacaré simiente de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredar la tierra, y mis siervos habitarán allí, y serás Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acón para majada de vacas para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, lo que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, me pondráis mesa para la fortuna y suministráis liberaciones para el destino. Yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que no me agrada. Por tanto, así dice el Señor Jehová, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados, he aquí que mis siervos cantarán por el júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu andularéis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te matará, y a sus siervos llamará por nombre. El que te bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, te bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos. Porque aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habla memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os hogaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo creo, porque he aquí que no yo he creado alegría para Jerusalén y gozo para su pueblo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellas voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de ahí, ni viejo de sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de sus árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán por el largo tiempo la obra de mis manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son simiente de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y sucederá que antes de que ellos clamen, respóndeme yo, y mientras aún esté hablando yo, habré oído. El lobo y el cordero pasearán juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo nombre, dice Jehová. So, esta lectura estaba un poco corta, pero vamos a leer el 66 ahora. Y con esto vamos a terminar, como le dije, este libro 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra el extremo de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis edificar, y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré en aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. El que sacrifica bueyes como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que ofrece presente como si ofreciere sangre de puerco, el que quema incienso bendijese a un ídolo, porque han escogido sus propios caminos, y su alma ama sus abominaciones. También yo escogeré sus escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, antes hicieron lo malo delante de los ojos y escogieron lo que no agrada. Oír palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por su causa de mi nombre. Dijeron: Jehová sea glorificado, mas él se mostraba para alegría vuestra. Ellos serán confundidos, voz de alboroto de la ciudad, voz de templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese el parto di a luz, antes que se le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Dará luz la tierra en un día, nacerá una nación en una vez, pues en cuanto Sión estuvo en parto, Dios dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago nacer, cerraré, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ellas, todos los que amáis, llenos de gozo con ella, todos los que enlutáis por ella, para que maméis y os saquéis de los pechos de sus consolaciones, para que ordenáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de sus gentiles como un arroyo que se desborda. Mamaréis y sobre el regazo seréis traídos, y sobre las rodillas seréis acariciados. Como ángel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en su corazón tomaréis consuelo. Y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será consumida, y su indignación contra sus enemigos. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para tomar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y a sus muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Wow. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré en ellos señal, y enviaré a los que escaparon de ellos a las naciones, a Tarsis, a Pul, a Lur, que disiparon Arco y a Tubal y a Jabal, y a las islas apartadas que oyeron de mí, inhibieron mi gloria, y publicaron mi gloria entre los gentiles, y trajeron a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas y en mulos y en camellos. Así santo monto de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen al presente en vanos limpios, en vasos limpios a la casa de Jehová, tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los hijos nuevos y las nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelan contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, ni serán abominables toda carne. So, hasta ahí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor, mándeme un email a info@mawministries.com. Gracias.